¿Qué tal, Pablo? Buenos días, un gusto. Bueno, el fin de semana la CGT local se reunió, renovó autoridades. ¿Nos querés contar? Sí, cómo no, cómo no. Tuvimos un plenario de delegados de las distintas organizaciones gremiales el día viernes para que un compañero que es el responsable, digamos, nacional de normalización de las distintas delegaciones del interior pudiera estar presente y de ese modo normalizamos o renovamos las autoridades de nuestra regional. Bien. Participaron en realidad alrededor de 53, 54 organizaciones, de las cuales hay 45 que están confederadas y en condiciones de participar, así que en esas condiciones se hizo el plenario y se eligieron autoridades nuevas. De acuerdo al comunicado de la CGT, bueno, el delegado regional va a ser Aníbal Smith, que es del gremio gráfico, y continúa Marcela Urban como delegada adjunta. A la vez trascendió, Luis, y está bueno que puedas explicarlo, que la idea original era que vos siguieras en ese sí. lugar y por alguna impugnación de sí. tu gremio anterior, esclarecelo vos, así lo tenemos así es, claro. Así es, bueno. En realidad habíamos realizado, digamos, toda una serie de consultas con los compañeros y demás, y estaba todo encaminado como para que yo fuera designado nuevamente delegado regional. Esto fue así hasta cerca de las 3 de la tarde, donde algunos compañeros del sindicato anterior mío se comunicaron con el compañero que venía a normalizar, y le manifestaron que iban a presentar una impugnación al plenario porque mi actual sindicato, si bien tiene iniciado todos los trámites en la CGT y demás para la confederación y ha participado participa en algunas regionales y demás, pero en ninguna de todas esas regionales participa en condición de delegado regional. Así que por esa razón, digamos, se amenazó con la impugnación del plenario y lógicamente nosotros tenemos claro que primero está la institución antes que cualquiera de nosotros, y por más que tuviéramos el consenso de la totalidad de las organizaciones, estuvimos evaluando distintas opciones para resolver esto y el trámite de confederación de mi sindicato es un trámite que, lógicamente, el mío es un sindicato nuevo, lleva mucho tiempo y distintos pasos. Digamos que eso va transcurriendo los años, no los días. Entonces, bueno, como no era una cuestión que se pudiera resolver de manera inmediata, en 2 o 3 meses, y pedíamos una postergación del Congreso, del plenario, no iba a estar resuelta esa situación. Entonces, como no iba a estar resuelta, optamos por el camino de que otro compañero fuera delegado regional y que yo formara parte de la estructura y demás, tal cual como pasa en un montón de lugares, sin que eso significara un obstáculo. Bien. El señor que vino llamó por teléfono al ex sindicato mío, delante mío, y avisó que yo no iba a ser delegado regional, dijeron que no tenían problemas y listo, seguimos para adelante. En función de eso, yo personalmente propuse que el compañero que me reemplazara en la función fuera Aníbal Smith. Bueno, ¿por qué Aníbal Smith? Porque es un compañero que es el secretario general de su federación a nivel nacional. Tiene una trayectoria, me parece a mí, voy a empezar al revés, porque si no se equivoca la cuestión. Primero, porque soy amigo de Aníbal Smith. Segundo, porque creo que es un compañero que tiene una trayectoria impecable dentro de los sindicatos en nuestra provincia, ha tenido un crecimiento en su sindicato que es muy importante. A su vez, él es secretario general de la federación a nivel nacional y participa en muchísimas actividades que son muy importantes. Y me pareció que era la persona indicada para proponerle que estuviera en ese lugar y que podía tener menos cuestionamientos que nadie en la premura de resolver la cuestión, ¿no es cierto? Porque esto no es una cosa que viniéramos charlando y entonces consensuamos entre todos. Había que resolver entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Así que, y esto fue así, y Aníbal Smith no estaba en Santa Rosa, estaba viajando porque se había comprometido conmigo a participar del plenario, él venía viajando, así que realmente era complicado porque teníamos que ir hablando con él por teléfono todo el tiempo, particularmente yo, para poder ir contándole qué era lo que estaba pasando y qué era lo que yo necesitaba que él nos diera una mano para encaminar esta situación. Y bueno, así se hizo, digamos, y el plenario tuvo, actuó, primero tuvimos una reunión entre todos los sindicatos para explicar estas cosas, y el plenario tuvo una actitud sumamente responsable y coincidente con el cumplimiento de lo que habíamos charlado antes entre todos, ¿no es cierto? Que los sindicatos tienen en este tiempo y en este tiempo complicado que incluso puede llegar a venir, tienen que manifestar por sobre todas las cosas unidad y compromiso. Y compromiso en la acción y compromiso en las responsabilidades. Así que, bueno, en función de eso es que resolvimos positivamente para que la lista fuera aprobada por unanimidad, ¿no? Bien, Pancho, más allá de esta cuestión puntual, ¿qué desafío se le asoma a la CGT como prioridad en este tiempo? Y te lo mezclo también con la coyuntura política, no es ningún secreto que el movimiento sindical intenta tener representación en las listas del oficialismo. Claro. ¿Cuál es ese panorama? Bueno, nosotros hace muy poquito, Aníbal Smith también es el secretario adjunto de las 62 organizaciones. Ah, bien, bien. ¿Qué interpretamos es un sector que pretende justamente volver a pisar fuerte de alguna manera? Bueno, es el brazo político que nosotros tenemos para discutir la cuestión política. Es decir, nosotros desde que asumimos la gestión con Marcela, allá en el 2016, lo que dijimos era que nos interesaba poder tener la posibilidad de discutir todo lo que fueran las políticas que involucren a los trabajadores. Tuvimos éxito medianamente porque fuimos escuchados en algunos lugares, porque fuimos invitados a participar de algunas actividades, no a lo mejor todo lo que nosotros pretendíamos, pero sí pudimos cumplir con ese compromiso que nosotros teníamos con los compañeros. Dijimos, vamos a discutir todas las políticas que involucren a los trabajadores, no los cargos políticos, porque los cargos políticos son otra cosa y requieren de otro tipo de compromisos que en lo personal yo no estaba en condiciones de asumir, ¿no es cierto? Entonces, en función de esto es que nosotros dijimos queremos todo lo que sean políticas relacionadas con el trabajo. Nosotros queremos estar cerca para poder dar nuestro, por lo menos dar nuestro parecer. Luego, después, sabemos que se tienen que tomar decisiones y que claramente las decisiones no están en nuestras manos, sino quienes llevan adelante la gestión. En función de eso es que nosotros hace 2 meses hicimos un plenario de las 62 organizaciones y en ese plenario prácticamente todas las mismas organizaciones que estuvieron presentes en el plenario de CGT el día viernes estuvieron en ese plenario de las 62 y resolvimos que tenía una conducción. Y ese es el brazo político que tiene la CGT. Bien. Entonces, las cuestiones de los cargos, se van a discutir en ese espacio. Luego hay veces que a la CGT claramente se le consulta, ¿no es cierto? Hay algunos organismos donde está establecido por ley que la CGT tiene que proponer. A veces esto se cumple y a veces esto no se cumple, digamos, porque el gobierno tiene la facultad y la posibilidad de decidir preguntar o no si proponemos a alguien. Entonces, en función de eso es que toma las decisiones. Cuando el gobierno nos convoque y nos diga ¿a ustedes qué les parece poner a tal persona en tal lugar? Bueno, nosotros vamos a decir lo que nos parezca en ese momento. Mientras tanto, todo lo que sea la discusión de la cuestión política, nosotros la hemos resuelto hace 2 meses, ¿no es cierto?, que debía ser en ese lugar. De ahí en más, se darán, seguramente se darán en ese espacio las discusiones que correspondan para tomar las decisiones que correspondan. Pero la CGT, concretamente, no ha tomado la decisión de decir nosotros nos involucramos, porque requiere, como dije antes, requiere una serie de compromisos y una serie de responsabilidades que nosotros estructuralmente hoy no estamos en condiciones de hacerle frente, ¿no? Luis Fagiani, gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.